Bueno, hace pocos días hablábamos con colonos de Paysandú y nos decían, nos señalaban una larga lista de gente que aspiraba a tener un pedazo de campo y poder trabajar. Es decir, eran aspirantes a colonos. Hay muchos, dice, anotados en Paysandú. Supongo yo que hay muchos anotados en todo el país. Es raro porque también nos dice el censo que bajó la población rural en forma importante. Hoy tenemos un 4 o 5% nada más de población rural. Andrés Gómez, que vamos a hablar con él ahora, es un hombre de campo de toda la vida. Desde hace algunos años está en la lista de aspirantes también a colono. Él está en Tacuarembó, a pocos kilómetros de la capital. Buen día, Andrés Gómez, encantado de recibirlo por acá. Buenos días, estimado. Gracias, muchísimas gracias por llamarnos, por estar en contacto. Y estaba escuchando atentamente lo que usted decía. Sí, ha bajado muchísimo la gente en el campo. Eso está de hace muchos años. Y como usted decía sobre la cantidad de gente que está aspirando a un pedazo de tierra para trabajar, para poder salir adelante también. No es la excepción en Tacuarembó. Acá estábamos inscritos hace poquitos días, visitamos una parcela ahí, la 13 del Instituto de Colonización, y en el momento que fuimos, nosotros fuimos sobre la mañana ahí, había unos 40 o 50 personas para revisar el predio. Quiere decir que hay mucha ansia de la gente de poder volver al campo, pero como todos sabemos, el Instituto de Colonización, como casi que todos los entes del gobierno, casi por lo general son muy burocráticos, es muy difícil a veces, y valga la redundancia, y hay que, a veces no gusta, pero hay que decirlo, si no tenés padrino tampoco es posible entrar. Ah, sí, eso sigue pasando, Andrés. Y pasó toda la vida, sigue pasando y va a seguir pasando, como ustedes saben, quizás no lo sepan muchos en las ciudades, en las ciudades como Montevideo, como sazón ahí, pero inclusive han habido políticos, personas adineradas que están metidos dentro de los campos de colonización y eso no es que yo lo diga a No, partir sí. de hoy. Hay Eso conocimiento de este tipo de cosas. hemos hablado acá de los colonos VIP que hay. Exacto. Ahora, usted, ¿en qué parte de Tacuarembó está usted, Gómez? Yo estoy sobre la ruta 26 en Cuchilla del Ombú. Acá en la tierra de los dinosaurios, dijera. Estamos por esta zona aquí, hacemos algo de agricultura con la patrona y algo de ganadería, pero está, estamos intentando ver si podemos conseguir un poco de campo ahí. Aunque la renta ahora, o prácticamente, que no es mucho la diferencia en ciertos campos de colonización con respecto a las rentas de campo particulares, digamos, ¿no? Usted me dice conseguir un poco de campo. Siempre se habló de cuántas hectáreas son suficientes o no para un colono, ¿no? Pero con poca tierra, ¿usted le puede servir si es muy poca la tierra que le dan? Y yo diría que usted sabe que colonización tiene unas 615.000 hectáreas en todo el país, aproximadamente unas 35.000 hectáreas por departamento, si fuéramos a hacer un dato parejo. Y bueno, y yo hice un plan, dicho sea de paso, sobre que 10 hectáreas para las personas que están en las costillas de los pueblos, 10 hectáreas es suficiente para producir y mantenerse. Según los planes que he hecho y he planificado yo, quizás no tenga la información correcta o el estudio practicado para que esto sea algo que sea viable, digamos, ¿no? Pero pienso que si una persona o las personas que muchos nos fuimos a la costilla del pueblo, yo tuve la suerte de poder volver al campo y estoy agradecido a Dios por eso, pero hay muchísima gente que necesita y quiere volver al campo, pero las puertas están cerradas por parte de los gobernantes y por parte No sé si temas porque hoy en día están todas las corporaciones y cosas que a veces vienen por los campos de Uruguay, que realmente son reproductivos y muchas veces preferimos el MIDE, como yo digo, pero sacando las cuentas muchas veces que invirtiendo el dinero que se invierte en el MIDE en campos para que las personas produzcan, quizás sea mucho más rentable que los pocos que vamos quedando trabajando en el interior vayamos a sostener ese tipo de planes. Pero no estoy contra los planes sociales ni cosas de eso, pero sí a favor de la cultura del trabajo y de buscar que las personas se autosustenten. No me quiero ir del tema porque era su llamado era por el tema colonización. Entonces digo, hay una diversidad de temas que pueden ser trabajados, pero tienen que ser trabajados, como yo digo, yo nunca vi salir un paisano del Palacio Legislativo, por tanto son gente que hacen rayas en el escritorio y no conocen la realidad del trabajo duro y práctico de la campaña. Hace 40 años y 8 gobiernos que están de espalda al campo, buscando que las corporaciones pueblen con forestaciones y cosas donde hay un campo reproductivo como es el campo uruguayo, un 100% productivo de alimentos para este país. Pero así estamos. Gómez, usted estuvo toda la vida trabajando en el campo, ¿siempre hizo más o menos lo mismo o ha hecho de todo? No, yo he sido una persona que he caminado bastante y he hecho de todo, hasta soldado he sido, ahí en Montevideo, trabajé en la construcción, trabajé en Medir, pero por lo general siempre mi principal trabajo fue ser tractorista, cosechador y en fin, medio, a vez en cuando medio domando, alguna cosa así, pero el foco mío es la producción, o sea, la agricultura. Hoy tenemos un equipito de tractor, cosechador y alguna cosa así para se trabaja para nosotros y para afuera también. Gómez, y cuando se anotó en colonización para como aspirante, ¿usted puso alguna aspiración en cantidad de hectáreas o lo tiene que hacer eso o no? No. El tema no es la cantidad de hectáreas, el tema es poder producir un poco más barato, porque tampoco es mucha la diferencia, ya le decía, ¿no? Un poco más barato por el tema de la renta más un poco más barato, y nada más que por eso. Pero el área, si yo decía siempre que si usted ve que hay 615.000 hectáreas y son 6.000 y pocos colonos creo que hay en el país, quiere decir que hay colonos con un montón de campo y otros con poco campo, como todos sabemos. Creo que si se emparejaran las riendas, como dice el paisano, habría unos 7.000 productores si se repartiera unas 100 hectáreas para cada uno con el área que hay hoy, pero si se repartiera, como yo decía, en 10 o 15 hectáreas, serían 60 o 70.000 familias en Uruguay que podrían estar produciendo y autosustentándose, que es lo más importante, ¿no? Quizás no dé para hacer capital ni cosas así, pero por lo menos si se pueda producir. Pero como ustedes sabrán también, el tema de la lana, el tema de los cueros, se han fundido las empresas de ese tipo, las curtiembres y todo eso. Y hace poco, cuando estaba el Prado, la señora vicepresidenta se jactaba de que había 200 tejedoras en Uruguay, cuando ella seguramente no habrá tenido información que hubieron empresas muy grandes de curtiembres y de como fue Campomar, como fue todas esas empresas que hubieron en Paysandú. Pero está, el tema más que nada es gritar por la producción nacional, gritar por el reparto mejor de las tierras, y que el instituto no sea como casi que por lo general el 90% de toda lo que es ente del Estado, ¿no? Que sea una donde se puedan colocar gente nomás a dedo y que entren los que tienen, digamos, estaca adentro y los que realmente muchas veces pueden producir queden afuera. Hablaba del Parlamento recién y lamentablemente, bueno, este año hay presupuesto quinquenal, En cada presupuesto quinquenal o cada rendición de cuentas, allí en el Parlamento, en vez de dar la colonización, por lo general se le quita. Supuestamente porque se hacen redirecciones de dinero y se saca de colonización para mandar a otro lado. Justamente quien es el denominado ministro Alfredo Frati de Ganadería, Agricultura y Pesca es un hombre del Parlamento. ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Y usted imagínese que ahora que usted dice sobre el presupuesto, Alfredo Frati en una de sus primeras declaraciones dijo que colonización no era viable, que no se sustentaba, cuando sabemos todo perfectamente, o casi todos los que estamos en el rubro, que colonización se autosustenta, porque al productor no es que al colono le dan todo, le dan esto, le dan lo otro, le dan nada, ¿no? Al colono le arriendan un poquito más barato que particular y tal, podrá tener algún otro beneficio que quizás no lo conozca yo, pero lo que pasa es que colonización, como todos los entes, creo que están sobresaturados de gente chupando la sangre de la gente que trabaja, un montón de gente en las oficinas, porque yo fui a Tacuarembó y hay 4 o 5 ahí sentados en la vuelta de los escritorios, y creo que no estoy contra el trabajo ni contra la gente que trabaja en colonización, pero me parece que falta eficiencia y mucha gente adentro. Andrés Gómez, le agradezco mucho el tiempo, la información y bueno, tomamos contacto, vamos a estar en contacto un poco más seguido ahora que lo conocimos y bueno, vamos a estar siguiendo con este tema porque le estamos dando un espacio a la gente de campo un poco más seguido ahora porque se conoce poco en Montevideo del trabajo del campo. Y creemos que va por ahí la cosa, ¿no? Hay mucha gente que quiere trabajar en el campo y que está trabajando actualmente en el campo. Y bueno, y que tienen que decir su verdad también, ¿no? Así que le agradezco mucho y quedamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque es verdad que es necesario que la prensa de Montevideo salga al boca a boca. Digamos, de los productores rurales, de las necesidades, y hay muchísimos temas más para tocar sobre colonización, como gente a veces que han sido sacadas porque no pueden pagar y no hay forma de que se les vea la problemática de la gente. Pero estamos totalmente a la orden y desde ya muy agradecidos, y cuando quiera y cuando guste, llame tranquilamente, nomás que estamos dispuestos a estar aportando lo poco que sabemos y lo poco que hacemos. Muy bien, muchas gracias, Gómez. Que pase bien, hasta luego. Un abrazo. Chau, chau.